jueves 11 de febrero de 2010, empezamos sin más dilación en el tiempo nuestro programa de En Primera Clase. Tenemos temas que os van a apasionar, como el que nos trae Javier Cervera Gil con Las Matanzas de Paracuellos. Por otro lado, Miguel Ángel Segura sobre la investigación del Hospital del Toras de Tarrasa. Y por último, Ana Vázquez, con la que repasaremos la biografía de Carter sobre Egipto, sobre muchas más historias. Y empezamos, que esta noche tenemos tema. Y es que esta semana grabamos desde un escenario distinto, porque nuestras emisoras amigas esta semana no lo podían hacer. Por lo tanto, estoy en el salón de mi casa con un equipo un poco rudimentario, eso sí, pero con unos invitados de mucha altura que nos van a transmitir verdaderas clases de conocimiento, y estamos deseosos de empezar la andadura. Comenzamos En Primera Clase. Preparemos las maletas, que nos vamos para Egipto en busca de un viaje divulgativo donde ampliar nuestro conocimiento y vivir con pasión la historia de la que venimos. Porque, recordar, queridos amigos, historia éramos, historia somos e historia seremos. Ana María Vázquez Ois, que es colaboradora de Javier Cárdenas en Cadena Dial, y bueno, pues es profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Ana María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada de saludaros. Nos vamos a ir a un mundo tan fascinante como es Egipto, pero desde un punto de vista más reciente. Vamos a revisar la biografía del polémico Howard Carter. Usted le conoce, ¿verdad? Sí, más o menos de referencia, porque está un poquito muerto ya. Sí, porque falleció en 1938, pero es conocido porque en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón. Bueno, debió ser una cosa fascinante. Imagínate lo que es estar en el Valle de los Reyes, ponerte a excavar y de repente descubrir una cosa que él definió como cosas maravillosas. Cosas maravillosas, y también una cosa maravillosa creo que es su última obra, que usted está escribiendo, bueno, que ya supongo que estará a punto de salir a la luz, ¿no? Uh-huh. Cuyo título es El Sol Negro. El Sol Negro, que además es muy curioso porque los protagonistas de esta novela, que es mi primera novela histórica después de muchísimos libros y manuales, que son casi 40, pues va a ser La Venganza de Nefertiti y toda la familia real de Amarna. O sea que estoy un poco metida en lo que es la harina de Amenofis IV, Tutankamón, el Valle de los Reyes, Egipto, uh-huh, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigue usted, Ana María, meterse en la piel de todos estos personajes? Y en serio, irse hasta esa época, que yo, vamos, solamente sueño con ella, porque es imposible ir hacia tan atrás. Es curioso, yo he estado últimamente mirando cómo construían las pirámides, y se llega a decir que alrededor de las pirámides hacían como, digamos, como pasillos exteriores para poder ir llegando hasta el final, ¿no? ¿Cómo era la construcción de las pirámides? Ya, usted está... Si quieres que te diga la verdad, es un misterio, sigue siendo un misterio, y yo te puedo decir que en el plato de Guisa, es decir, en lo que es la meseta de Guisa, yo me acuerdo que estuve una semana entera en el Cairo y me pasé muchas horas mirando las pirámides y su entorno, y hay una cosa que nunca nos habíamos fijado y te voy a contar y que creo que no la he dicho nunca, fíjate si es curioso. Rebajaron una altura de por lo menos 3 metros para hacer meter en ella las pirámides. Es decir, que no es solamente la barbaridad de la construcción de las pirámides de Giza, sino que encima les hicieron como una cunita, con lo cual no fue solamente el tiempo de la construcción de las pirámides, sino el hecho de rebajar esa pared vertical que cuando llegas al fondo de la meseta de Giza dices, ahí va. Y encima con chulería, porque si la chulería es la construcción de las pirámides, encima rebajarlas para que tuviesen un plano determinado, a mí me parece que es algo impresionante. Bueno, es que es inenarrable. Ana María, rompemos un mito. Los constructores de estas pirámides no eran prisioneros, ¿verdad? Era gente contratada y especializada para estas obras. Bueno, eso es una de las últimas noticias que han salido en Egipto, pero que se sabe total y absolutamente, y lo sabíamos de toda la vida, que en Egipto no ha habido esclavos, porque parece ser que no hay ninguna cita, a lo mejor se conoce alguna, pero desde luego los prisioneros, los esclavos en Egipto eran prisioneros de guerra, que son los que aparecen siempre pues atados debajo de las sandalias del faraón y tal, pero obviamente parece ser que los constructores de las pirámides de Egipto eran libres. Y ya te digo yo, cuanto más he estado dentro de las pirámides y fuera, menos las he entendido, porque es que los bloques de granito encajan unos con otros con una precisión tal que luego venía a España, me miraba las aceras y siempre decía, pues los egipcios mejor, hace 5.000 años. Y además te digo una cosa, nadie sabe de verdad cómo se hicieron, ¿eh? La técnica es esa, que si rampa, no rampa, sí, escalera, pues no. Son teorías, han intentado rehacerlas los japoneses, pero nadie ha dado de verdad con cómo lo hicieron, porque es que es inexplicable. Estás sintonizando En Primera Clase. ¿Quieres que nuestro programa se escuche en tu localidad o punto de referencia favorito? Escríbenos a cesarvidal2002@yahoo.es. Repito, cesarvidal2002@yahoo.es. O bien llámame al 660-850-431 y ayúdame a divulgar y a entretener. Siempre con buen fondo. De papel, eso, esa precisión, o tenían tecnología o es imposible que la hayan hecho. Pero están hablando que podían ser gente, incluso se está diciendo, yo no sé, pero gente de otros planetas, de otros mundos. Porque es lo que digo yo a los alumnos, que dicen, bueno, ya no nos faltaba más que eso. Lo que pasa es que como historiadora, obviamente eso tengo que negarlo, pero lo que sí creo es que anterior a ese comienzo de la civilización egipcia hay unos 4 o 5.000 años en los que carecemos de documentación. Es decir, si pensamos que, por ejemplo, las murallas de Jericó, más o menos, y milenio arriba, milenio abajo, porque hay mucha amplitud, son del 9.000 y todavía no se conoce a los enemigos, del 9.000 al 3.100 y pico, 200 que pueden comenzar la civilización egipcia, nos falta muchísima documentación. Y además en Egipto, fíjate que es muy curioso, la tecnología parece que va del principio al final, es decir, que hay una tecnología más alta en el 3000 que el 2000 y más en el 2000 que en el 1000. Es como si fuese una civilización que va al revés. Y luego además es un país, Egipto, que acaba siendo ocupado, por ejemplo, por los hititas, ¿verdad? No, por los hicsos, pero en realidad no llegaron. Vamos a ver, los egipcios lo que hicieron fue salir. Es decir, la civilización egipcia no solamente fue en el Valle del Nilo, sino que tenía una zona de expansión, que es una de las cosas que yo toco en mi novela, que es el comercio exterior egipcio. Y una cosa muy curiosa que no se suele saber es que, por ejemplo, hay unas estelas preciosas grabadas por orden de Ramsés II, nada menos que en el Líbano, un poquito al norte de Beirut. Es decir, que toda esa zona era egipcia, hasta Cádiz, que es donde se pegaba con esos hititas que tú dices. Es decir, sí, los hititas bajan, los egipcios suben y se encontraban siempre en un sitio que es la famosa fortaleza de Cádiz en el Oronto, en el Oronte, que está a la salida del Valle de la Beca, un poquito al norte de Hama. Vamos, te estoy contando esto, primero porque tengo el mapa en la cabeza y segundo porque he viajado, lo conozco y es donde he desarrollado mi novela. Ana María, ¿qué es lo que siente uno cuando está delante de esas obras maestras? Pues, ¿te lo digo en serio o en broma? Lo que usted prefiera, lo que usted prefiera. Bueno, yo te puedo decir de verdad que una de las dos sensaciones de Egipto que no las olvido, una es el entrar en la Gran Pirámide y entrar agachada, porque se entra agachada unos 20 metros así, y de repente ponerme de pie y mirar hacia arriba y ver lo que es la Gran Galería de la Gran Pirámide de Keops con aproximación de hiladas, que eso fue para quedarse con la boca abierta. Y otra es una sensación que además la tuve en Tell el Amarna precisamente, porque me levanté, fui directamente mirando los hitos de los terrenos y tal, y encontré hitos que cuento en la novela, como es dos leones que protegen el horizonte, y encontré lo que puede ser lo que es la geografía sagrada de Amarna, aparte de levantarme a adorar al sol al amanecer. Y eso es una cosa que no se olvida. Madre mía. No, claro, es que cuando yo soy profesora de historia antigua y soy profesora de historia de las religiones, entonces para mí toda esta gente está viva. Con lo cual, si me dices, ¿y cómo se mete usted en su piel? Pues es que si tú ves a Egipto, te das cuenta que siguen viviendo hace como 4.000 años, que están exactamente igual, hasta que llegas al Cairo, que el Cairo es ya la megalópolis, pero a nivel del área del Valle del Nilo, pues cualquier egipcio actual pues puede vivir en época de Amenofis IV. Usted, Ana María, ¿cómo ve la postura de Ajenatón al volverse monoteísta? Vamos a ver, no me digas monoteísta porque es algo con lo que yo llevo luchando toda mi vida y es la pregunta obligada en mi examen de Historia de las Religiones Antiguas, contestar por qué Ajenatón no es monoteísta. El invento del monoteísmo de Akenatón es de Freud, es moderno. Tú date cuenta una cosa, en el momento que veas a Akenatón, que tiene en la frente la diosa serpiente y la diosa cobra, te das cuenta que ya son dos diosas. Más los rayos del sol, ya tienes tres, que es el Atón. Él es un dios, que es cuatro, Nefertiti es otra, que es la quinta, que ya tienes cinco dioses, más luego tienes Maat, más luego tienes Hapi, es decir, tienes dioses a barullo. Y eso no es un monoteísmo. Vaya. ¿Entiendes? Pues es que los libros de historia... Claro, pero yo no tengo la culpa que los libros de historia hayan seguido una fuente sin contrastarla. Y repito que, fíjate cómo llevaré luchando con todo esto, que es la pregunta obligada de mis alumnos, es decir, ¿por qué Akenatón no es monoteísta? A ver si ya de una vez se logra erradicar esta falsa creencia en un monoteísmo, que es absurdo hablar del monoteísmo en aquella época. Entonces, los judíos son monoteístas hasta que intentan los profetas, ya en el primer milenio bastante avanzado, de luchar contra el politeísmo de ese pueblo de dura cerviz. O sea, de monoteísmo, no. Entonces, ¿por qué ese traslado, dejando, digamos, a los sacerdotes, ¿verdad?, o como los podían llamar en aquella época, y se traslada a otro sitio, si no me equivoco, ¿no? Mira, porque era el faraón y podía ir a donde quisiera. Es que el problema es que cuando no se sabe historia de Egipto, se dicen memetes, y no es por los aficionados, sino porque hay gente que va, dice las cosas sin pensar. La capital de Egipto no era fija. Había una en Memphis, había otra en Ititawi, que está en la parte de más al sur, había otra en Tebas, y Akenatón lo que intentó directamente fue irse a otra capital que estuviera equidistante del norte y del sur. ¿Por qué? Pues porque quiso y porque podía, porque era el jefe. Lo vinculan a que era su mala relación con otros, digamos, sacerdotes que no, tenían otro tipo de... Vamos a ver, es que no hay pruebas. Entonces, cuando no hay pruebas y no hay datos, se puede fantasear y se puede fabular lo que se quiera. Es lo que te digo. Entonces, en el momento en que... Además, mira, ayer puse yo en mi blog, que se lo recomiendo a los oyentes. Sí, díganos la dirección, por favor. Pues es blogana.com. O sea, www.blogana.com. ¿Es blogana.com o es? Que nunca me acuerdo. Blogana.com. Y pones eso en internet, y bueno, tengo cerca de 1.400 entradas diarias, o sea que... la gente me sigue porque le meto el palo a la historia, y normalmente lo que estoy haciendo es que la gente desaprenda cosas que se dan por sabidas, pero que son barbaridades, ¿me entiendes? O sea que las guías pedagógicas que tenemos sobre la historia de Egipto tienen errores o lagunas. No, unos errores total y absolutos que no tienen nada que ver con lo que es la realidad. Entonces la gente que se dedica a seguir, a decir... lo que han dicho pues Pepe Pérez y Juanito López, pues dices, oiga, pues va a ser que no, es decir, es usted un indocumentado, punto. ¿Me entiendes? Entonces, claro, como ya no he podido luchar contra eso, que está en muchísimos sitios, pues he dicho a mis alumnos, obligatorio que me digan por qué el monoteísmo de Akenatón se lo inventó Freud para justificar el yahvismo. Date cuenta que Freud, me parece que era judío, una cosa por el estilo. Está relacionado con lo que es la religión monoteísta de Israel, y un intento de justificar y de encontrar sus raíces en el antiguo egipcio, forzando total y absolutamente la figura de un faraón que de monoteísta tenía lo que yo de Obispo de Cuenca, vamos. O sea, es una barbaridad, pero una barbaridad total y absoluta. Bien, si le parece, Ana María, nos centramos en el personaje de Howard Carter, que es quien descubre en 1922 la tumba de Tutankamón. Tutankamón, primero dicen que si muere siendo un crío o muere ya a una edad más adulta, porque la esperanza de vida media era de unos 40 años, pero dicen que Tutankamón pudo ser asesinado. Bueno, Tutankamón debió morir como entre los 16 y 17 años, y es también es una figura preciosa, muy tierna, porque es el único faraón que está enterrado todavía. Se le ha dejado en el Valle de los Reyes, aparte de que han hecho todas las perrerías del mundo mundial, y le dejaron allí no por lo que había sido, sino por lo que podía haber llegado a ser. Parece ser que se ha descubierto que tenía una pierna con algún problema. De hecho, en el respaldo del trono de oro de Tutankamón, que está en el Museo del Cairo, figura con un bastón cuando está con su mujer en el jardín y tal, y dicen que a lo mejor era cojo porque tuvo un problema en una pierna, posiblemente por un accidente. Pero date cuenta que en todo lo que es esta familia y todo lo que digamos, hay una palabra que es fundamental, que es posiblemente. El posiblemente quiere decir, mire usted, me lo estoy inventando. ¿Me explico? Entonces, Sí, pero usted Ana María está diciendo que se le veía con un bastón. Pero que puede estar, jolín, el Papa a lo mejor lleva un bastón o lleva un báculo en nuestro cojo. ¿Me entiendes? O sea, un bastón... ¿Bastón o vara de mando? Puede ser de cualquier cosa, si es que no lo sabemos. Te quiero decir que cuando eres un profesional, ignoras más cosas de las que dices. El problema de los aficionados es que quitan el posiblemente y te dicen, esto fue así, y tú dices, bueno, pues ya se lo han inventado. Ajá. Claro, que a veces no miramos la comunicación que nos están transmitiendo, sino que lo que vemos es quién nos lo dice. Y si, y si quien nos dice yogur, pues nos creemos que es yogur. Claro, el problema es que además yo se lo digo a los alumnos siempre, y hablo directamente como profesora de historia antigua y profesora de historia de religiones. Lo que yo quiero usted que me diga es lo que no sabemos, que es casi todo porque carecemos de documentación. Y el posiblemente es la hipótesis de trabajo. Entonces llega el aficionado y quita el posiblemente y dice, usted no sabe nada porque me dice que todo es posiblemente y yo le doy la seguridad de todo, entonces ya lo hemos fastidiado. Claro, yo últimamente estoy viendo, bueno, algunos documentales del canal Historia. A su opinión, ¿cuál sería la calidad de estos documentales? Pues la verdad es que no los he visto y lamento no poder opinar porque... Uh-huh. Como decía Blázquez, que era mi maestro hace muchos años, últimamente no leo ni lo que escribo. Tengo tantísimo trabajo que no veo programas de historia. Además, no sé ni en qué canal está esto. Lo dan en un canal, creo, bueno, me parece que es de pago el canal Historia, pero no obstante, sí, yo lo que tengo son documentales que suelo adquirir en tiendas y ya le digo que te dicen, bueno, pues por ejemplo, en el caso de Akenatón, nos dicen que muere a los 9 años. Posiblemente. La momia corresponde a un chico de unos 16, 17 años. Porque está casado, entonces un niño no se casa. Uh-huh. Hombre, normalmente. Pero parece ser que empezó a reinar como a los 9 y llegó como a los 17. Luego, lo que no se sabe es de quién era hijo. Es decir, estamos todo el mundo esperando a ver si ya Javi Aguas, pues que es el, digamos, el director general de las antigüedades de Egipto, le hace ya la prueba de ADN a todas las momias que se conocen, a ver si sabemos cuáles son ya la familia segura de lo que son los reyes de Amarna, porque es que hay un follón tremendo, unas momias que no tienen nombre, faraones que no están en las listas y están, y bueno, te advierto que si lo quieres saber te lees mi novela cuando salga, claro, porque yo me gusta la teoría. Por supuesto que me está intrigando. Íbamos al personaje de Howard Carter, que es quien descubre, y usted en su mente seguro que se hace la imagen de esa maravilla de llegar a descubrir ese sarcófago de Tutankamón, que no es un solo sarcófago, sino que son tres, que poca gente, no lo sabe todo el mundo. Tres más luego el exterior. Y lo más divertido es que nunca lo terminas, hay uno de plata, y lo que a mí me llama la atención, bueno, vamos a ver, es oro, pero el oro para los egipcios no era oro, era la carne de los dioses. Es decir, que lo que significa todas estas riquezas, y sobre todo que el rey esté rodeado de oro, es que ha alcanzado la inmortalidad. Es decir, el concepto de esa riqueza es no es tanto qué rico era, sino que está rodeado de la inmortalidad misma que le da la carne de los dioses, que es el oro. Y luego tiene toda una simbología, porque, y fíjate, y esto hila un poquito con la teoría anterior que hablábamos del monoteísmo, que cuando se descubrió el sarcófago de Amenofis IV, la que protege las cuatro esquinas del sarcófago, que todavía se puede ver en el Museo del Cairo, es una diosa que es la protectora, la que protege en la muerte, pero lleva los rasgos de Nefertiti, o sea, es Nefertiti deificada. Con lo cual no tenemos un dios, sigo repitiendo, que yo encuentro dioses de Amarna en todas las esquinas. O sea, que espero que quede claro que de monoteísmo, pues no. Escuchas el programa divulgativo En Primera Clase, programa que se emite en Jucal Radio, en la Puebla de Alfindén, en Cuarte en Onda, de Cuarte de Huerva, ambas en la provincia de Zaragoza, en Irisiete, en Aranda de Duero, provincia de Burgos, y por último en internet lo puedes encontrar en Clip Radio Zaragoza. Howard Carter llega a descubrir, pero con mucha paciencia, porque el trabajo que hacía esta gente, usted imagínese, Ana María, primero, bueno, ¿en qué consiste el saber que ese enterramiento puede estar ahí? Creo que es porque ha acudido, digamos que la gente que lleva un estudio, han acudido con anterioridad allí, no han conseguido encontrarlo, y luego va él a ese mismo sitio, ¿no? Me parece que había otra persona anterior a él, ¿no? Sí, me parece que fue Theodore Davis, era americano, tuvo la concesión, y Theodore Davis en 1902 ya empezó a excavar en el Valle de los Reyes y descubrió las tumbas de Tutmosis IV, la de Horemheb, que es uno de los personajes de Amarna, de los que tampoco se sabe mucho, parece ser, pero fue faraón al final de la dinastía 18, y descubrió la tumba de Amenofis IV. Theodore Davis estuvo excavando 12 años y luego ya en 1914 pasó la concesión de Estados Unidos, pasó a Inglaterra y ya empezó a excavar Howard Carter, pero Carter estuvo 5 años sin encontrar nada. Entonces, cuando ya casi lo iban a dejar, pues dio la casualidad que además, ¿sabes qué pasa? Que la tumba de Tutankamón está pues en mitad del Valle de los Reyes, no está metida en lo que son las laderas como las grandes tumbas de los faraones más importantes, y estaba tapada por los escombros de una tumba más importante, con lo cual era casi imposible encontrarla, o sea, la encontraron de chiripa. Digamos que Howard Carter necesitó la financiación de Lord Carnarvon, ¿verdad? Carnarvon. Necesitó la financiación porque, claro, no tenía dinero. Entonces, de repente, llegó por allí un loco inglés que había heredado y tenía muchísimo dinero. De hecho, se dice de él pues que era una especie de diletante, que tenía el tercer automóvil que hubo en Inglaterra. Era un niño rico que le encantaba aquello. Y dijo, pues te financio. Entonces ya le presentó pues a Carter, estaba por un lado, Carnarvon estaba por otro, estaba también más, pero en fin, que ya una serie de circunstancias pusieron en manos de este equipo, que en principio pues eran aficionados y luego ya fueron como más profesionales, pues en los medios para poder sobrevivir en Egipto y llevar a cabo la excavación, porque además el hecho no era solamente descubrir la tumba, sino que tuvieron que llamar a todas las autoridades egipcias, porque claro, eso había que ponerlo, digamos, en manos de las autoridades egipcias, que tenían que dar una serie de permisos, y de hecho uno de los grandes follones que tiene la egiptología en estos momentos es el famoso busto de Nefertiti, que es el en el que baso yo toda mi novela, En el ojo perdido de Nefertiti, que se dice que fue sacado de Egipto fraudulentamente, de forma que estaba excavando, y eso parece ser que ha impedido a los alemanes volver a excavar en Egipto, porque no les dejan, porque se apropiaron indebidamente de esta, ¿no? ¿Y usted, Ana María, qué piensa? Yo he leído tantas cosas que ya no tengo ni idea. Yo me tengo que remitirme a lo que dicen los diarios oficiales, que me extraña muchísimo que estas cosas se hagan, pero que pertenecen a una época en la cual, bueno, pues puede tener los dos razón. De todas formas, la última teoría que he leído es que es una falsificación de Hitler, o sea que imagínate dónde puede estar la verdad, ¿no? Lo que es cierto es que Carnarvon y Carter son dos personalidades totalmente opuestas. Uno es por afición y el otro es ya casi por devoción. Sí, porque Carnarvon estaba enfermo, había tenido un accidente de tráfico, pero tenía mucho dinero y él hacía las excavaciones, digamos que por hobby, a diferencia que Carter, que era obsesivo con el tema de la egiptología, ¿no? De hecho, tuvo muchos follones con las autoridades porque, digamos que aunque él haya estos restos, no le dejan utilizarlo como él quiere. Claro, fíjate cuenta que llevaba ya a los 17 años, Carter estaba ya copiando inscripciones y pinturas. Por ejemplo, estuvo en los hipogeos de Beni Hassan, que es otra maravilla de Egipto, donde muchas veces, bueno, pues te quedas o te vas a Abu Simbel o te vas al Valle de los Reyes y pasas un poco de puntillas por Beni Hassan. Beni Hassan, tienes unas pinturas con un movimiento, con unos juegos gimnásticos, unas danzas y unas cosas, y eso es una cosa increíble, son de la dinastía 12 generalmente, y parece increíble que eso sea egipcio, que estamos acostumbrados al hieratismo, ¿te acuerdas, no? Pues al final, digamos que Carter, bueno, pues muere bastante descontento en Inglaterra en 1939, a los 65 años. Lo que sí que antes yo quería hablar un poco, y ya para terminar, sobre la maldición de Tutankamón. ¿Qué es lo que pasa cuando se abre ese sarcófago y dice la gente que empiezan a ocurrir muertes y cosas extrañas? Bueno, te cuento una cosa. Normalmente Egipto es el país de la magia, es maravilloso. La creencia que se tiene es que el cuerpo permanece en la tumba, pero hay una serie de principios espirituales que están alrededor de esa momia, y con lo cual la gente nunca muere, sino que directamente los principios espirituales están vivos alrededor de la momia y son revitalizados continuamente, pues con la magia del nombre, con la magia del sonido o con la magia de las oraciones de los sacerdotes funerarios que cada faraón o cada particular pues dejaba determinados tesoros para que cada uno de sus sacerdotes siguieran repitiendo su nombre para la eternidad. Y normalmente se metían una serie de elementos mágicos, de plegarias, de ladrillos mágicos, y se protegía al difunto con estas maldiciones, diciendo al que abra este sepulcro pues que le dé la lepra, o al que abra este sepulcro pues que se pierda su momia y deje de ser inmortal. Eso se llama execración. Con lo cual, si te das cuenta, tanto en los egipcios como ahora mismo, el tabú de la tumba es tremendo, porque es lo que hace que se considere que toda violación de una tumba es algo que va a mover al espíritu del difunto a que actúe contra las personas que han destruido estos restos. Y eso te estoy hablando de nuestra situación actual como cristianos. Es decir, la creencia en que el muerto permanece en la tumba pertenece a todas las civilizaciones, ¿no? En Egipto más. Entonces, ese temor, por ejemplo, tú estás excavando ahora mismo un pueblo, una necrópolis tal, y te aparece un muerto y se monta un follón que pa' qué, porque la gente del pueblo pues piensa que les estás moviendo al abuelito, con lo cual ellos no saben que a lo mejor lo que tú estás excavando es de hace 20.000 años, ¿me entiendes? Sí. El temor a ese espíritu del difunto existe, y en Egipto más. Es decir, cuando sacaron a esta tumba con tantísimos oro, tantísimas joyas, no se habla de piedras preciosas porque las piedras preciosas no existen, pero existen lapislázuli, son semipreciosas, la cornalina y tal. Todo esto llevaba alrededor una serie de supersticiones de a ver lo que va a pasar. Cuando empezaron a pasar cosas raras, como por ejemplo la famosa muerte de Lord Carnarvon, que le picó un mosquito y se le infectó y murió, y al mismo tiempo pues parece ser que, por ejemplo, al canario de Lord Carnarvon pues le picó, se lo tragó una cobra, pues claro, de ahí, de una serie de hechos fortuitos que aislados no tienen ningún problema, pues en un momento determinado hizo crecer la burbuja de esa maldición de los faraones, que además que te pone los pelos de punta, ¿eh? Usted, casualidades, ¿no? Pues mira, yo, eso es como dicen los gallegos, yo en las meiras no creo, pero a veces andas. ¿Entiendes? Bueno, pues esta lección yo creo que ha sido apasionante. Ana María Vázquez Ois, estamos encantados de que haya estado en primera clase con nosotros. la muerte de Rasputín. Grigori Efimovich nació en la Siberia Occidental aproximadamente en 1872. Nada se conocería de él a no ser porque, creyéndose con poderes especiales, logró curar al zarévich Alexis de la hemofilia, cosa que no había logrado ninguno de los médicos llegados al Palacio de San Petersburgo. A partir de entonces, Rasputín, como sería conocido, se convertiría en el protegido de la emperatriz Alexandra. Rasputín llegó a tener tanto poder dentro del Palacio de los Zares que prácticamente no había decisión que no pasase por su juicio. La aristocracia rusa no veía con buenos ojos la presencia de aquel hijo de campesinos analfabetos en asuntos gubernamentales. Sin embargo, era tal la capacidad de convicción y el terror que su firmeza ejercía sobre todo, que nada pudo detener su escalada dentro del poder del gobierno de Zar Nicolás II. Los biógrafos no dejan de pintarlo como un verdadero monstruo diabólico, capaz de ejercer una dictadura feroz, completamente despiadado y concentrado en romper la barrera de cuanto pecado capital hubiera. Ya sea desde los banquetes espectaculares que terminaban en grandes orgías o desde la toma de decisiones de gobierno, todos sus actos eran revestidos por un halo místico que obturaba cualquier oposición. Su mirada penetrante, su estampa la de guerrero bravo, su rostro anguloso y su barba oscura hacía imaginar una fuerza extraña detrás de aquel simple hombre. Como dijimos antes, existían sectores de la aristocracia cuyo mayor deseo era la desaparición de Rasputín. Algunos lo habían intentado con tal suerte que muchos llegaron a pensar que aquel ser era inmortal. Presentado como un hombre de Dios, en realidad su vida era de lo más libertina. Un Slivtsi convencido, es decir, alguien dispuesto a cometer los mayores pecados, ya que, según su filosofía, el mayor placer de Dios es perdonar a los más grandes pecadores. Nos ocuparemos de narrar, según las declaraciones del protagonista principal, lo que aconteció en la jornada del 28 de diciembre de 1916, que constituyen las últimas horas del aparentemente inmortal Rasputín. El príncipe Yusupov y un grupo de hombres habían preparado lo que sería la trampa para cazar a la bestia. En el sótano del palacio de Yusupov se disponía la mismísima tentación para un hombre de las características de Rasputín. Narrar los pormenores de todo lo que debieron planear aquellos hombres para al fin alcanzar su objetivo sería demasiado extenso. Así pues, imaginemos la escena anteúltima. El príncipe Yusupov y Rasputín sentados en aquel sótano lleno de manjares, con una decoración cuidada y con un hogar de leños crepitantes. Los amigos del príncipe habían dispuesto todo al detalle y esperaban en el piso de arriba el desenlace ansiado. Rasputín había sido engañado. No se imaginaría nunca que aquella sería su noche final. Tanto la bebida como los bocadillos tenían la cantidad de cianuro necesaria como para matar a un batallón. Rasputín y Yusupov hablaron animadamente durante bastante tiempo. Rasputín comentando sus triunfos respecto a todos los intentos de asesinato que había sufrido, y por otro lado, el príncipe, tratando de equilibrar sus nervios, pues él estaba justo en eso de atentar contra la vida de su interlocutor en aquel momento, y parecía que aquel hombre sospechaba sus intenciones. El tiempo corría y el hombre de confianza de los zares no probaba bocado de los tentadores dulces espolvoreados con veneno, ni bebía nada de todo lo que Yusupov le ofrecía. Cuando los nervios de Yusupov estaban por quebrarse, Rasputín aceptó una copa de vino de Crimea y comenzó a devorar los dulces mientras dialogaba en un ambiente más relajado. Yusupov no podía creer lo que estaba viendo. El hombre aquel había ingerido la cantidad de veneno suficiente como para voltear a un regimiento. Rasputín, animado, incluso llegó a mezclar bebidas. Debilitado por el veneno, Rasputín ya parecía reconocer lo que estaba pasando. Yusupov tomó un arma y, pidiendo al cielo fuerzas para terminar con la ejecución, le disparó al corazón. Aquel terror humano caía sobre la alfombra de oso dispuesta junto al hogar. Al oír el estampido, los hombres de arriba, Purishkevich, el doctor Sukhotin y el gran conde Demetrit Pavlovich corrieron escaleras abajo. En el caos de la marcha, chocaron con el príncipe que no salía de su desesperación y torpemente dejaron sin luz el sótano. Una vez restablecido el orden, vieron al hombre y lo examinaron para comprobar su muerte. La bala le había atravesado el corazón. Ahora restaba la segunda fase del plan: deshacerse del cuerpo. Subieron para ultimar los detalles del traslado hasta la isla de Petrovsky. Sin embargo, había temor. No podían creer que había cumplido con su objetivo y bajaron para ver si todo estaba bien. Yusupov se acercó al cuerpo y lo sacudió para verificar su estado. En ese instante Rasputín se puso de pie. Roja de sangre su blusa de seda, espuma en la boca y los ojos desorbitados de odio. El príncipe casi muere del terror. El cuerpo atiborrado de cianuro tenía una fuerza irracional y estaba trenzado en fiera lucha con su verdugo. Yusupov logró escapar y llamar a Purishkevich para informarlo de que la bestia se resistía a morir. Mientras tanto, Rasputín alcanzó una puerta secreta y logró salir a un patio interno. Esa puerta debía estar cerrada, pero no fue así. Los perseguidores encontraron al teóricamente muerto en el patio y le dispararon hasta que cayó sobre un montículo de nieve. Eran cerca de las 5 de la madrugada de aquel 29 de diciembre de 1916, y Rasputín, ahora sí, había muerto. Aquellos hombres convencidos de que en aquel acto habían salvado a Rusia no podrían olvidar jamás lo sucedido entonces. Jamás podríamos saber la suerte de Rasputín de haber vivido apenas 10 meses más para presenciar la Revolución de Octubre de 1917, que significaría el destino de aquella región del planeta. Sí sabemos la suerte de Yusupov, que debió huir de Rusia con su esposa y Nina cuando estalló la Revolución Bolchevique. El príncipe se estableció en París, escribió algunos libros y realizó algunas inversiones que le permitieron vivir holgadamente. Con el fantasma de aquella noche dando vueltas para siempre en su memoria, Félix Yusupov murió en Francia en 1967, a la edad de 80 años. Con Freddie Mercury y Love Kills nos acercamos al Ecuador de nuestro programa de En Primera Clase y nos vamos al hospital de Tarrasa, donde ocurren cosas muy extrañas y vamos a averiguar qué es lo que pasa. Invitation to your heart, and love kills. Love can play with your emotions. Open invitation to your heart, and love kills. Play with your emotions. Open invitation to your heart, love kills. Love kills. Start. It's just a living bastard. Bienvenidos, 11 de febrero de 2010, estamos en primera clase y estamos acompañados en un especial sobre el Hospital del Toras de Terrassa con Miguel Ángel Segura. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llevas el tema de la investigación del Hospital del Tórax? Bueno, la investigación del Hospital del Tórax podemos decir que ya ha concluido, ya no se puede seguir investigando porque el lugar mismo está en reformas. Para lo que es el Parque Audiovisual de Cataluña, han creado varios platos por fuera, filmotecas, oficinas, incluso dentro del hospital hay ya un restaurante bastante grande. Entonces, bueno, las medidas que se dan de seguridad que teníamos que tener para, aunque sea mínimamente, para poder investigar, ya no se pueden llevar a cabo. Aparte, pues para conseguir permisos actualmente es imposible. Pero bueno, han sido 4 años de investigación intensa, en la que he acudido pues muchísimas ocasiones, tanto con medios de comunicación como con mis compañeros y sin cámaras delante, donde nos hemos encontrado con fenómenos de todo tipo, con situaciones impresionantes que raramente puede vivir otro lugar que no sea ese. Hemos hablado con numerosísimos testigos que nos han aportado pues datos e información decisiva a la hora pues de llevar a cabo esta investigación. Y además de esta parte, que es la investigación de campo, digamos, la más entretenida, la que más emoción tiene, también nos hemos basado pues en la investigación documental, la investigación histórica. Y bueno, creo que han sido 4 años de intensa investigación que a día de hoy pues se pueden ver reflejada pues en el libro que he publicado. El libro que has publicado llevas el tema, ¿por qué? Y ante todo, ¿por qué el Hospital del Toras? ¿Qué misterios tiene? ¿Qué es lo que podemos sacar de él? Y si está relacionado con tu libro. Bueno, el tema del Hospital del Toras ha sido el que más me ha impactado. Es un lugar gigantesco. Se creó en el año 1952 con el nombre de Sanatorio Antituberculoso de Terrassa. Era una pequeña ciudad para la lucha contra la tuberculosis. Para que los oyentes hagan una idea, solamente lo que es el edificio, que consta de 9 plantas, podemos decir que son 7 plantas y 2 sótanos, son 66.000 metros cuadrados. Aparte tenemos zonas externas como jardines, una capilla, varias casas, un edificio también bastante grande que era donde estaba la lavandería. Es decir, que es un lugar muy grande y que ya en la época que estaba en pleno funcionamiento existían por parte de los trabajadores rumores de que pasaban cosas extrañas, lo típico que suele ocurrir en las casas encantadas, por ejemplo, que dicen que los grifos de forma inexplicable empiezan a emanar agua sin que nadie lo abra, o luces que se apagan y se encienden. Apagan y se encienden, y a raíz de ahí pues empiezan a surgir otro tipo de leyendas que a día de hoy para mí no tienen mucha fiabilidad porque no he encontrado pruebas que demuestren que son así, y son leyendas que hablan pues de experimentos ilegales con pacientes, incluso con huérfanos. Se habla también de un túnel subterráneo que va del hospital al antiguo cementerio de Terrassa. Bueno, todas esas leyendas uno piensa que son eso, no leyendas, igual que los fenómenos paranormales que se comentan. Piensa que son leyendas, yo lo que hago es acudir allí para verificar que todo eso nada más que son invenciones, y me encuentro pues desde el primer día con situaciones extrañas. Ya el primer día las cámaras fotográficas nos empiezan a fallar, las pilas que habíamos comprado nuevas en la gasolinera que hay justo al lado del hospital pues no funcionan, pensamos que a lo mejor pueden ser que venían defectuosas del paquete. Al día siguiente nos vuelve a ocurrir lo mismo, y poco a poco empezamos a contactar con testigos, con personas que nos relatan las mismas experiencias que nosotros hemos vivido. Y algo muy curioso es que también nos ponemos a documentarnos, a informarnos, y vemos que el mundo del cine, de la gran pantalla, está presente en este lugar, que se han rodado muchas películas, la mayoría de terror, y en esos rodajes pues comentan que han sucedido cosas extrañas, cosas que nosotros pudimos vivir en primera persona y que descartaron lógicamente que se tratase de un marketing publicitario por parte de las películas, de las productoras. ¿Qué has vivido en primera persona? Bueno, pues me he encontrado el fenómeno que posiblemente me haya llamado más la atención y me haya sorprendido, ha sido el tema de las psicofonías. Normalmente una psicofonía, bueno, pues es una voz de origen desconocido que se registra en cualquier aparato de grabación sonoro y que es inaudible para el oído humano, pero son voces que están como en un segundo fondo de la grabación, difíciles de interpretar. En muchas ocasiones la gente que no está acostumbrada a oír estas voces pues piensan que son simplemente ruidos. Sin embargo, lo sorprendente es que en el hospital del Tórax la mayoría de voces que se captan son perfectamente audibles. Son voces impresionantes. Muchas de ellas incluso no las hemos querido hacer públicas porque son voces que es que no hay ninguna diferencia con la voz humana. Y claro, registrar eso en un lugar en mitad de la noche, en completo silencio, donde no hay nadie, y en el caso que hubiese alguien escondido, bueno, con el volumen de fuerza que entra esa voz, tendría que estar justamente a nuestro lado. Pues la verdad es que te impresiona bastante y al principio pues te deja totalmente desconcertado. Luego también hemos vivido numerosísimos fenómenos de otro tipo, cámaras de fotos, por ejemplo, de vídeo, que no te funcionan en determinadas zonas, o te funcionan a lo mejor en momentos, depende, en una sala te funciona, en otra no te funciona, o de forma inexplicable se agota la batería y ya no te vuelve a funcionar, y a lo mejor hace 10 minutos que estás usando esa cámara o has realizado 5 o 6 fotografías nada más. También los cambios de temperatura suelen ser muy frecuentes. Hay una zona en la planta número 4 que grabaron las películas Frágiles, que allí es algo muy curioso porque hace mucha calor y las ventanas estaban totalmente rotas, entraba aire y en teoría debería hacer más frío. Pues bueno, pues allí se siente totalmente calor, es decir, una sensación diferente a lo que tendría que ocurrir realmente. Y luego hay otra zona que pasa lo mismo, pero al revés. También nos hemos encontrado con fenómenos que no hemos llegado a encontrar explicación, y era muy curioso porque al principio colocábamos sensores de movimiento que pillase determinadas zonas con cámaras de vídeo controlando. Pues si saltaba, pues bueno, descartar que a lo mejor se tratase de un gato o un animal que pasase por allí o algo. Y recuerdo que bueno, que los primeros meses saltaban cada 2 por 3 los sensores, revisábamos las cámaras y veíamos que no pasaba nada por delante. Al final ya optamos por utilizar las cámaras de vídeo pues para grabar las sesiones que estamos haciendo o para cualquier otra cuestión. ¿Qué escogiste este hospital? Bueno, lo escogí porque es un lugar impresionante, muy grande, con mucha historia detrás, muchas leyendas, muchos rumores, y sobre todo porque se hablaba de que ocurrían fenómenos extraños. Claro, nos encontramos con un sitio que durante 20 años, durante 2 décadas, tuvo el mayor índice de suicidios de todos los hospitales de España. Y si algo hemos encontrado en estos años de investigación dentro de la parapsicología, el misterio y demás, es que existe un patrón en común en los lugares donde se manifiestan fenómenos extraños, y es que tiene un pasado truculento, donde ha habido muerte, sufrimiento, un dolor extremo. Entonces pensaba que era el lugar idóneo para poder realizar una investigación, aunque bueno, como suele pasar siempre cuando un lugar cae en abandono, una casa, un hospital, cualquier pueblo, pues por la zona siempre empiezan a surgir leyendas, y yo tengo que reconocer que cuando fui allí la primera vez fui buscando esa leyenda simplemente para descartar que no ocurría nada. Y bueno, a día de hoy tengo que reconocer que poco a poco, ya desde el primer momento que me adentré en los muros del hospital, pues ya me di cuenta que toda esa leyenda tenía parte de realidad y en ocasiones demasiada realidad para incluso ser cierto, ¿no? En ocasiones. En tu obra refieres a este hospital, ¿verdad? Sí, el libro es exclusivamente del Hospital del Tora. Refleja pues 4 años de investigación histórica, documental, 4 años de investigación de campo. Se cuenta en el libro pues todas las cosas que pasaron y que no se contaron, con programas de televisión como Cuarto Milenio, Callejeros, Comando Actualidad, etcétera. Y bueno, también se pone una serie de experimentos para que la gente que quiera aventurarse en estos temas pues pueda realizar experimentos de investigación. También se añaden algunos consejos y bueno, incluso la descripción de cómo es este hospital, de para qué se utilizaba cada planta. He intentado que sea un trabajo de investigación que no sea demasiado pesado, que sea un libro que la gente lo lea y se le haga ameno. Y de hecho hay mucha gente que me ha comentado que el libro le ha encantado y que se le ha hecho incluso demasiado corto, porque bueno, según dicen, está bien expresado, bien detallado, y esa ha sido mi intención y al parecer, pues bueno, parece que lo he conseguido. ¿Cómo se titula el libro? ¿Cómo lo podemos conseguir? El libro se llama Investigación en el Hospital del Tórax, es de la editorial Círculo Rojo, y se puede conseguir mediante mi página web, que es hospitaldeltorax.com, y allí tienen las opciones de adquirirlo, que puede ser o bien contra reembolso, mediante PayPal, con transferencia bancaria, o incluso pues lo pueden adquirir la gente que sea de Tarrasa o de cercanías de Tarrasa en la librería Grapas y Clips, que lo tienen en exclusiva. Muy bien, me has traído unas, bueno, me has enviado unas psicofonías y si me las puedes comentar, las 6 psicofonías, luego las iremos poniendo, pero primero quiero saber cómo las has conseguido, qué fiabilidad tienen y, bueno, hasta qué punto vosotros también confiáis, cómo las definís realmente, estas parafonías. Bueno, fiabilidad para mí sí la tienen porque yo estaba presente en el lugar cuando se registraron, aún así todo. Somos conscientes que la medida de seguridad que se tienen en el Hospital del Tórax, con lo grande que es, las que podíamos tener nosotros, no son las necesarias para hacer unas grabaciones psicofónicas con todo el rigor necesario. Aún así, bueno, podemos decir que son fiables porque intentamos tomar dentro de lo posible las medidas de seguridad no necesarias, pero sí las más adecuadas, como por ejemplo controlar la zona con sensores de movimiento en las zonas estratégicas, en las entradas a la planta donde estábamos, por ejemplo, para en el momento que saltasen, pues intentar tratarnos si es que la gente que estaba por allí y parar en ese momento la grabación. De todas formas, como digo, pues, bueno, fiables 100% podrían ser en un laboratorio, en una investigación de campo nunca podemos decir que sea 100% fiable. De todas formas, te voy a comentar las que te he mandado. Hay una que dice déjame. Esta nos puede dar bastante fiabilidad porque tiene el tono, timbre y la cadencia clásica de la psicofonía de toda la vida. Esta la registramos al principio y es una psicofonía que impacta por el tono que tiene, una voz grave, metálica, y es bastante interesante por eso. También que esta es bastante impactante porque dice no estaba muerto, Y es curioso porque normalmente las psicofonías te hablan, cuando hacen referencia a la muerte, te hablan de estoy muerto, muérete, te voy a matar. Y esta dice no estaba muerto. Quizá pues tengamos que reflexionar un poco en el contenido de esta psicofonía, porque a lo mejor si se pueden comunicar con nosotros, sea lo que sea, pues igual es verdad que no está muerto. Esta se registró en una cámara de vídeo y para mí es una de las más impactantes de todas. Estábamos en la plaza número 4, creo recordar, me encontraron con 3 o 4 compañeros más y habíamos registrado una psicofonía y estábamos discutiendo el contenido de esa voz. Uno interpretaba lo que decía 0, otro 5, otro interpretaba lo que decía 6. No nos poníamos de acuerdo, pero interpretábamos un número, ya que la pregunta que habíamos formulado es de cuántas personas estamos aquí. A lo mejor condicionado con esa predisposición ante la pregunta formulada, pues interpretábamos eso. Lo curioso llega después cuando revisamos la cámara de vídeo que estaba registrando de toda la investigación y aparece una voz grave que tuvimos que ralentizar un poco porque si no se interpretaba bien, que parece decir en un tono impactante, no sé si 0, 5 o 6. Esta es una de las que más nos ha impresionado. Luego tenemos otra grabación psicofónica interesantísima, que la registramos en la plaza 99. Un día que acudí con María José Pérez, con Fran Recio, creo que fue la primera vez que fuimos todos juntos a investigar. Ese día ocurrieron fenómenos de todo tipo y bueno, estábamos ya al final. Fran Recio hace un comentario intentando provocar un poco a las voces, porque hemos llegado a escuchar incluso voces en directo, y una voz responde de una forma clarísima diciendo algo así como nos estamos yendo lejos. En ese momento, claro, te planteas se están yendo lejos, pero ¿dónde? Porque lo que sientes es una incomprensión tremenda. No das crédito a que puedas registrar algo tan claro y con ese contenido. Bueno, si estás por aquí te voy a ver la Coca-Cola. Hay otra psicofonía, también está con tono, timbre y cadencia de la psicofonía clásica, que parece decir algo así como el dios Pater, y está muy curiosa porque en esa planta número 9 donde se registró, estaban congregadas allí, vivían allí la congregación religiosa de las Carmelitas Descalzas. Quizá pueda tener algún tipo de relación o quizá sea curiosidad, pero cuanto menos es un contenido bastante interesante. Y por último, pues hay otra psicofonía que se captó en la capilla. Estábamos realizando pruebas de medición de temperatura y humedad y hago un comentario, digo, la humedad sigue a 4, refiriéndome a que sigue a 4 grados de diferencia, y acto seguido aparece una voz que entra con una fuerza tremenda y una voz muy clara que dice, ea, un termómetro. Nada, la humedad sigue igual. We'll be right back. varias cosas que me han impresionado, pero hubo una que, bueno, porque normalmente cuando vas a investigar, los fenómenos que te puedes encontrar en estos lugares suelen ser similares, a lo mejor en un determinado lugar son más contundentes, se reproducen de forma más frecuente, en otros lugares de forma menos frecuente, son menos espectaculares, pero suelen ser más o menos los mismos fenómenos. Sin embargo, en el Hospital del Tórax nos ocurrió algo que jamás nos ha ocurrido en ninguna otra parte, y que hablando con compañeros que se dedican a esto, tampoco han llegado a experimentar algo similar. Y fue grabando un documental, el documental se llama Psicofonías, esas voces desconocidas, lo grabamos con la productora valenciana Visual B, y estábamos en la planta número 3 realizando una sesión de Ouija. Ese día se apuntó a la sesión de Ouija a Tony García, que trabajaba allí como vigilante de seguridad. Estos temas le llamaban la atención, no creía en ellos, pero bueno, le llamaba la atención, y él quiso experimentar con nosotros para comprobar por él mismo que todo esto era mentira. Y ocurrió algo muy extraño, que incluso a partir de ese día, pues Tony ya se ha venido a investigar con nosotros, se ha unido al grupo, porque se quedó completamente, como se suele decir coloquialmente, alucinando con las cosas que vivimos. Y una de las que presenciamos, la primera de ellas, fue la que te voy a relatar ahora, la que más me impactó. Y es que realizando la sesión de Ouija, en un momento determinado, la niña está corriendo por el tablero, sale del tablero, empieza a correr por la mesa, porque le pedimos a la Ouija si puede apagar una de las velas que teníamos allí. En ese momento la niña va dando vueltas por la mesa hasta acercarse a la vela, vamos a tirar la vela, vamos a quitar los dedos. En ese momento no podemos despegar los dedos de la niña. Algo impresionante, totalmente inexplicable, porque en la vida me ha pasado eso. Tony comentaba, dice, claro, yo al principio pensaba que erais vosotros que apretabais, pero cuando yo intento levantar mi dedo y veo que no puedo, aquello me dejó sorprendido. La verdad es que fueron 4 o 5 segundos impresionantes y que no dábamos crédito a cómo podía estar ocurriendo eso. ¿Crees que esto puede afectar a alguien de forma psicológica, hacer algún daño? Yo creo que psicológicamente sí, estoy seguro. Físicamente pienso que no, aunque dicen que hay casos donde hay personas que han sufrido agresiones por parte de la causa paranormal. Yo no tengo constancia de ningún caso real, o por lo menos que yo no haya podido investigar de primera mano, pero psicológicamente sí. Prueba de ello es que incluso ese día mismo que estábamos grabando, cuando terminamos la grabación nos encontramos un grupo de personas que habían entrado allí al hospital, y una de ellas pues me conocía, y se fueron a hacer una sesión de Ouija cuando ya nosotros salíamos, y a los 20 minutos bajaron corriendo, y una chica asustada, blanca, pálida, digo, ¿qué te pasa? Y bueno, decía que la Ouija había dicho su nombre, simplemente porque la Ouija dijo su nombre, esa chica pues bueno, estuvo como una semana sin poder dormir. Así que imagínate si le pasa esto del dedo a alguien, o la Ouija le dice te voy a matar. Si no están preparados psicológicamente, pueden pasarlo muy mal. Y ya para ir terminando, Ángel, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Cómo la gente cómo llega a aceptar lo que tú me estás explicando? Y bueno, tu relación con los medios televisivos, radiofónicos, ¿cómo ha sido todo? Bueno, todos estos temas, sobre todo hablando ya del tema del Hospital del Tórax, la gente que no ha acudido allí, que no ha investigado el tema, pues es difícil que se lo crea. Yo siempre digo lo mismo, los fenómenos paranormales tienes que experimentarlos por ti mismo para creértelos. Yo te digo la verdad, yo si no me dedicara a esto y me contaran lo que yo cuento en los medios de comunicación o en internet, donde sea, o de forma particular sobre el Hospital del Tórax, yo no me lo creería, porque son cosas imposibles de creer prácticamente. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, si alguien tiene duda, lo mejor es que experimente y que saque sus propias conclusiones. A nivel de medios de comunicación, pues bueno, actualmente colaboro de forma puntual con algunos medios. Hasta hace poco estaba cada martes en el programa Milenio, pero tenía demasiado trabajo y he tenido que dejarlo. Y a partir de ahora pues lo que estoy es preparando un nuevo libro, que ya lo tengo terminado, y que espero que pueda sacarlo para el 23 de abril, para San Jordi. Será un libro con el título de La Cataluña Fantasma del Siglo XXI, donde reflejo pues 12 o 13 investigaciones que he realizado en Cataluña de los lugares más populares, como por ejemplo Torre Bonica, el Parador de Cardona, Torre Salvana, Corbera de Ebro, unos cuantos sitios realmente interesantes. Muy bien, Miguel Ángel Segura, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Primera Clase. La gente que te quiera seguir, recuérdanos esa página web que tienes. Pues la página web es hospitaldeltorax.com. Despedimos a Miguel Ángel Segura, gracias por habernos acompañado en nuestro programa de En Primera Clase, un tema interesantísimo, el del Hospital de Terrassa, y continuamos con una música inmejorable y con temas que os seguirán interesando. Goodbye.

a ingresar en el Partido Comunista de España. Entonces había pertenecido a las Juventudes Socialistas hasta entonces. Y Carrillo entra como consejero de orden público. Es decir, un chico de 21 años se hace responsable máximo de todo el orden público de la ciudad de Madrid, en el momento tan terrible como es una ciudad que está a punto de ser asediada, y desde cualquier punto de vista, en ese momento todo el mundo piensa que va a caer. Nadie cree que Madrid sea capaz de resistir el envite de unos ejércitos que se han estado paseando desde Andalucía hasta Madrid, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Santiago Carrillo? Yo sostengo, y hasta que la documentación no me diga lo contrario, lo pensaré así, que Santiago Carrillo no tuvo tiempo material de organizar esas matanzas. Santiago Carrillo se hace cargo de la Junta de la Consejería de Orden Público la madrugada del 6 al 7 de noviembre. Entonces, ya se están produciendo matanzas de presos antes de las 8 de la mañana del 7 de noviembre en Paramillo del Jarama. Y los presos que se asesinan son presos que se han seleccionado. O sea, no llegan una partida de milicianos a la cárcel modelo y deciden aleatoriamente quién se llevan, sino que elaboran una lista, porque se escoge a la gente que se mata en Paramillo del Jarama. Claro, eso lleva unas horas. Luego se hace de madrugada una logística de autobuses de dos pisos, que son los del Servicio Municipal de Transportes de Madrid, y se lleva hasta Paracuello del Jarama, y tenemos testigos que hablan de que ya antes de las 8 de la mañana se está fusilando allí. Entonces, eso requiere toda una preparación que Carrillo no puede hacer en ese momento, pienso yo. Y sobre todo es que no se puede acusar a una persona de hacerlo sin que no haya pruebas concluyentes de que ello es así. Entonces, ¿dónde radica la responsabilidad de Santiago Carrillo? Pues en mi opinión, la responsabilidad de Santiago Carrillo radica en cuándo, en qué momento él se entera de que se están produciendo esos hechos terribles en la zona de Paramuelo del Jarama, y en un caso se produjo en Torrejón de Ardoz, y él pues mira para otro lado o no toma decisiones que impidan esa situación. Entonces, ahí está la clave. Entonces, la responsabilidad de Carrillo es una responsabilidad política, de carácter indirecto. Él no lo organiza. Para mí, quien lo organiza es el entorno soviético, los asesores soviéticos que están en torno a la Dirección General de Seguridad en Madrid. Hay muchísimos soviéticos que quieren controlar la política gubernativa de la ciudad de Madrid, empezando por Jan Bersin, que era el principal agente que tenía en ese momento Stalin en Madrid. Entonces, de ahí debe partir el periodista Koltsov, también está muy metido, Mikhail Koltsov, muy metido en todo ese mundo de la Dirección General de Seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Santiago Carrillo se entera, en mi opinión, el día 9 o como muy tarde, el día 10, de que se están produciendo esas matanzas de presos en Paracuello del Jarama. Y todavía después de esa fecha hay matanzas de presos el día 18, el día de noviembre hablamos, el día 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Hay otras el 1 de diciembre y la última es la madrugada del 3 al 4 de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo yo que Carrillo lo sabe? Bueno, pues por un montón de cruce de datos, ¿no? Vamos a ver, Carrillo, yo tengo testimonio de él por dos vías. Por uno, sus memorias, y por otro, una conversación personal con él, una entrevista grabada hace años. A mí Carrillo me reconoció que se entera de estos episodios cuando le viene a visitar un diplomático, que es Felix Schlager, un diplomático noruego, que le viene a visitar y se le presenta, y porque él se ha enterado, porque Schlager se ha enterado, ha ido a Torrejón de Ardoz el día 8 de noviembre, en cuya madrugada se ha producido la única matanza que se produce allí en Torrejón de Ardoz, de estos presos, y se entera y se lo comunica. Entonces Carrillo me dijo a mí de memoria, yo me enteré el 14 o el 15 de noviembre, y cuando eso sucedió, pues se puso fin. Bueno, Carrillo le falló la memoria. Carrillo tiene esa visita, y está comprobadísima por cruces de datos, el día 7 de noviembre, o a más tardar el 8. La visita de Schlager, ¿verdad? La visita de Schlager, que es la que me comunica esto. El día 11 de noviembre hay una reunión de la Junta de Defensa de Madrid, en la cual Santiago Carrillo dice sobre la mesa, pone sobre la mesa que se han suspendido las evacuaciones de presos. Si se han suspendido es que se estaban produciendo. Con lo cual él ya lo sabía desde tres o cuatro días antes, que se estaban produciendo esas evacuaciones de presos. Y lo más significativo es que el 10 de noviembre, un anarquista llamado Melchor Rodríguez, se había hecho cargo, sin tener nombramiento oficial, pero por iniciativa propia, de la Delegación de Prisiones de Madrid, porque se había enterado ese asunto, y a esto me pareció una inmoralidad que se asesinara a los presos. Y el día 10 de noviembre, un tipo que actuaba de delegado de prisiones sin ser oficialmente tal, y que paraliza todas las sacas de presos. Y entonces es poco creíble que este hombre lo consiguiera y un consejero de orden, la paraliza entre el 10 y el 17 de noviembre. Durante una semana no hay sacas de presos. Sí. Luego él es apartado del cargo porque un ministro de Valencia, García Oliver, dice que hay que dejar hacer las cosas y que le quiten de en medio. Pero él lo consigue sin tener las fuerzas de orden público. Carrillo tenía a su cargo todas las fuerzas de orden público en Madrid. Es muy, muy difícil de creer que Melchor Rodríguez pudiera hacerlo y Carrillo no. O sea, eso por, y por último, como último dato, el 10 de noviembre sabemos, porque hay una comunicación del ministro de Justicia, Manuel de Irujo, a la Junta de Defensa, concretamente al secretario de Miaja, que Irujo le dice que le informe sobre eso que ha oído, que se están produciendo extracciones de presos de las cárceles de Madrid y no se sabe qué están haciendo con ellos. Esto lo sabe Manuel de Irujo porque su comunicación es de fecha del 10 de noviembre. Hombre, es difícil pensar que un señor que está a 300 kilómetros, como es el ministro de Justicia, se entere de esta situación y Carrillo, que está en Madrid, no lo sepa. O sea, que yo creo que Carrillo el 9 de noviembre sabe que se están produciendo las sacas y él mira para otro lado, porque además él me dijo, a mí personalmente, y lo tengo grabado, que en ese momento me dijo, mire usted, yo tenía otras preocupaciones más importantes que ocuparme de los presos de quienes eran en el fondo mis enemigos. Yo tenía que preocuparme de una ciudad que estaba constantemente bombardeada, donde morían gente de mi gente, soldados republicanos, mujeres, niños, ancianos, ciudadanos de Madrid, por los bombardeos, y entonces tenía otras preocupaciones superiores a preocuparme por unos presos que me decía él eran del enemigo. Con lo cual, ahí está la clave, o sea, yo creo que Santiago Carrillo lo sabe ese día y que no toma las medidas necesarias para ponerle fin a los hechos. Madrid lo que habían eran sobre todo desafectos a la República, era gente que había sido detenida en los primeros meses de la guerra, o bien porque se habían sublevado, o militares que se habían sublevado en las jornadas de julio de 36, o bien porque se les conocía militancia derechista, militancia de partidos políticos en ese momento ya prohibidos por la República. O sea, eran presos partidarios de la sublevación. Lo que pasa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la guerra civil no es una guerra de ideas, sino de zonas. Es decir, a cada uno le pillaba una zona y se tenía que apañar con lo que había. Sí, vamos a ver. La guerra, sí, es verdad. O sea, en la guerra civil hay una afinidad o una vinculación geográfica a los bandos. Hay gente que le toca en un lado y le toca en un lado. Pero también hay un porcentaje de gente que se une a un bando por cuestiones ideológicas. Entonces, muchísimos de los presos que son asesinados en Paramé del Jarama son gente afín a las ideas de la sublevación. O sea, hay, por ejemplo, muchísimos religiosos hay asesinados allí. Hay muchos militares que habían sido partidarios de la sublevación. Hay algún, no sé, se me ocurre algún intelectual como Pedro Muñoz Seca, que el dramaturgo, que también era partidario de los sublevados, es decir. O sea, que hay ahí, sobre todo, se elige a quién se asesina. Y se asesina a cuadros de partidos políticos y sobre todo a oficiales de carrera que pudieran ser susceptibles de ingresar en las fuerzas de los sublevados, de los franquistas, si Madrid, como todo el mundo pensaba aquel día 7 de noviembre, que Madrid iba a caer en manos de Franco. Porque la lógica decía eso, ¿no? Yo, cuando hemos hablado de una lista, la lista de las sacas, creo que el encabezado de esa lista es de la Dirección de Seguridad, ¿no? Sí. O sea que, entonces, Carrillo estaba al corriente. Claro, la Dirección General de Seguridad pasaba a depender de la Consejería de Orden Público. Mm. Y tenía un delegado allí de Carrillo, que era Segundo Serrano Poncela. Mm. Entonces, las primeras sacas del día 7 o así, sí, la del día 7 no así, que es la primera, lleva la firma de Miguel Muñoz, que es el director general de seguridad, pero este ya no está en Madrid, porque es de los que ha huido la tarde del 6 con el gobierno a Valencia. Lo que ocurre es que había una orden de agosto que permitía firmar con estampilla. Entonces es muy fácil que su firma fuera falsificada y se usaba papel de la Dirección General de Seguridad. Entonces esas listas, esos oficios de la Dirección General de Seguridad, pues hay que tener un poquito de cuidado con ellos, ¿no? Yo los he visto, se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la causa general, en la documentación de causa general, y hay que tener un poco de cuidado con ellos. Entonces, el tema está, la pregunta es, ¿qué grado de conocimiento tenía Santiago Carrillo de lo que pasaba en la Dirección General de Seguridad? Él se ha defendido siempre diciendo que él aquello no lo controlaba, que el que lo sabía era Segundo Serrano Poncela. Es fácil echarle la culpa a Segundo Serrano Poncela porque este hombre falleció hace mucho tiempo y posiblemente sabría muchísimo de estas cosas, pero nunca las contó, ¿no? Entonces, la Dirección General de Seguridad, evidentemente, orgánicamente dependía de la Secretaría de Orden Público. Pero es que aquí las dependencias orgánicas del Madrid de los días de noviembre del año 36 son muy relativas, porque el caos de la ciudad es tal que, bueno, es perfectamente creíble que una dirección general haga lo que le dé la gana al margen de la entidad orgánica, llámese Consejería de Orden Público o llámese Ministerio de lo que sea, que venga por encima, ¿me entiendes? O sea que sí, hay un, es evidente que un director general de seguridad siempre está subordinado y siempre tiene por encima de él, como responsable de él, al ministro de Gobernación o ministro de Interior o como se llame, ¿no? Eso es así. Y el señor ministro de Interior es responsable por ser el jefe del director general de seguridad hoy, ¿no? Pero hoy en digamos, las situaciones de normalidad, en la guerra las cosas están mucho más complicadas en noviembre del 36. Aparte de los bandos, Javier, ¿qué diferencia ves entre la masacre de Badajoz, que también es por esta misma época, y la de Paracuellos, aunque son bandos distintos? Sí, bueno, vamos a ver, la batalla de Badajoz es la de la Plaza de Toros, que es el 14 de agosto, es una matanza que... Porque todas son por la retaguardia, sí, son de todas de retaguardia. Es decir, ahí la tropa franquista que avanza, pues aplica una lógica militar que no tiene por qué ser moralmente muy aceptable, porque de hecho no lo es, y deciden eliminar a todos los prisioneros de los sectores ideológicos contrarios que han defendido Badajoz. Ahí están sobre todo los principales líderes o figuras relevantes que han defendido la ciudad de Badajoz de la conquista, o del intento de conquista, luego conquista efectiva, de las tropas sublevadas del general Yagüe, ¿no? Uh-huh. Entonces este ordena pues que no va, o sea, digamos que decide que no va a gastar tropas en cuidar a esta gente, en vigilarla, porque son presos, y decide liquidarlos, así de brutal. Entonces, esta matanza se hace así, y no se hace, no hay mucha ocultación de esta matanza, ¿no? En cambio, la de Paracuellos tiene muchas más notas de clandestinidad, ¿eh? Se intenta hacer por la noche, de forma oculta, sin llamar la atención, o sea, hay un intento de ocultación. De hecho, pues lo de Paracuellos hoy lo sabemos bastante bien lo que pasó. Más allá de, como siempre en nuestra guerra, la cifra de muertos que unos dicen unas, otros dicen otras, y pero bueno, eso es una cosa que al fin y al cabo no tiene tanta relevancia. Y lo de Paracuellos, hay mucha más discusión sobre el tema, ¿no? Y evidentemente lo que pasó en Badajoz, la responsabilidad del general Yagüe, porque el que mandaba aquellas tropas, y en Paracuellos pues ya hemos estado aquí hablando de lo discutido que es la responsabilidad de esos acontecimientos, ¿no? El caso es que los dos son sobre retaguardia dudosa, ¿no? Dudosa retaguardia que no sabe cómo quitársela del medio, porque en el caso de Badajoz tenemos las informaciones que da Mario Neves, el periodista portugués, que es el que describe la actitud de Yagüe, ¿no? Parece que en Badajoz hay un comportamiento como muy impulsivo, bastante desorganizado, con el único fin de masacrar y quitarse gente del medio, pero incluso limpieza, vamos, igual que es lo que pasa en Paracuellos, una limpieza no justificada, porque hay gente de todo tipo. Sí, bueno, pero sí, en Badajoz sí, es sobre todo la militancia de izquierda de la ciudad, que ha defendido la ciudad. En Paracuellos ya digo que es mucho más seleccionada, O sea, se toman listas y se elige. Claramente uno ve que ahí lo que hay son militares, son religiosos, son gente intelectual, son cuadros de partidos políticos de la derecha o de la España que es afín a la sublevación. O sea, está la cosa mucho más mucho más elegida, lo que hace en Paraguay de Jarama, de lo que se hace en Badajoz. Lo que tiene miedo es que yo no asco. Es una limpieza militar, o sea, de un militar que decide que tiene que seguir avanzando y que no puede dedicar tropas a vigilar a los presos. Lo que pasa es que yo creo que en Paracuellos lo que tienen miedo es una sublevación en la propia ciudad de Madrid, interna, que rebote, ¿no? Lo que ocurre con las matanzas de las cárceles de Madrid es que, esto ya lo dice este periodista, Mijail Kolsov, en su obra, en su diario de la Guerra de España, que lo que hay es un temor a que los presos que están en las cárceles de Madrid caigan en manos de los que van a tomar, porque es que todo, hay que tener en cuenta que el 7 de noviembre todo el mundo en Madrid piensa que Madrid va a caer en manos de los sublevados, porque es lo que el sentido común manda. O sea, es decir, Franco se ha paseado con las tropas, tiene las tropas de élite, las tropas de África, las tropas de regular, o sea, las tropas de regulares y la legión, y que cómo va un ejército de milicianos, de ciudadanos, de gente con poca preparación militar, con escasísimas armas y municiones, que no, prácticamente Rojo no tiene reservas, que tiene unos camiones dispuestos en la zona de la Cibeles para acudir a tapar a mujeres en los momentos en que se pueda romper el frente, o sea que hay mucha precariedad. ¿Cómo vas a poder soportar el envite de un ejército? Y el propio Franco lo da por hecho. Franco no tiene ninguna estrategia, es un ataque frontal, y además por la zona más difícil de Madrid, la zona del río. O sea que hay una idea de que Madrid va a caer. Entonces, ante esa circunstancia, lo que no sé quién dice, bueno, vamos a perder la ciudad, pero que encima el ejército enemigo no se refuerce con muchos militares que hay en la Modelo, con cuerpos de ejército, con pensadores, es decir, con gente de partidos políticos que puedan organizar el otro bando, con muchos falangistas que están allí que puedan engrosar las milicias del otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los trasladamos en la excusa o el pretexto o lo que se quiere, la tapadera que se quiere usar, es que los trasladamos a las cárceles de Valencia, de Ocaña, de Chinchilla, más al interior de la retaguardia republicana. Y lo que se hace es que cuando, como hay que salir para ir a Valencia, se sale por la carretera de Barcelona para darte un rodeo, pues a la altura de, bueno, pues más o menos donde está el aeropuerto de Barajas, los desvían a Paraguay del Jarama y allí es donde se les asesina, vamos. ¿En las cifras? Las cifras, yo ya digo que creo que están entre 2.000 y 2.500 muertos. Tengas en cuenta, insisto, que hay unos 8.000 presos en Madrid. Y que de verdad, no seamos frívolos con las cifras, 2.000 o 2.500 muertos son muchísimos muertos. O sea, estamos hablando de que los presos se trasladan para ser asesinados en autobuses de dos pisos. Y eso es muchísima gente. O sea, que a veces la gente se piensa, o a veces cuando uno escucha determinados juegos de cifras, parece que sí. que hay quien piensa que hacer una matanza de 2.000 personas, no en un día, evidentemente, son pues que en tandas de algunas de las primeras son de 700, las más numerosas, pero el primer día, pero luego hacer una matanza de todos esos, en 13 días, que creo que son los que hay, sacan de presos, de 2.000 presos, pues estamos hablando de casi a 200 presos diarios de media, y eso es muchísimo. Claro, y hablando ya de cifras, Javier, también es cierto que no ha habido mucha objetividad a la hora de hablar de la historia, porque hemos pasado una dictadura de 40 años que ha sido muy, muy publicista con las víctimas propias. Y yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hay que respetar a nuestros muertos, tanto de un bando como de otro, pero que ahora, yo creo que, no digo olvidar la memoria histórica, ni mucho menos, es algo que está ahí, pero ese dinero se tiene que destinar a la gente que vive ahora, a la gente que tiene una necesidad. en cierta manera. No sé si opinas igual que yo. No, bueno, es que todo el tema este de la memoria es que tiene dos vertientes, ¿no? Aquí hay que... A mí me gusta entender un poquito a las personas que quieren recuperar o saber de su abuelo, de su bisabuelo, de su padre o de su tío que están enterrados en una cuneta. O sea, aquí hay un hecho cierto. Por cómo fue la guerra y las circunstancias, sobre todo el principio de la guerra, del primer año, hasta el verano del 37, hay muchas zonas de España, en muchos pueblos, en que se sabe que determinada cuneta, determinado recodo de la carretera, pues se asesinó, o en determinado bosque se asesinó una serie de personas y que están ahí enterradas. Bueno, entonces, también creo que pueden tener derecho a que se les entierre en el cementerio del pueblo. Mire, yo he conocido varios de estos casos y varias de estas excavaciones y hombre, a mí me parece perfectamente respetable el que la familia, los familiares de un pueblo quieran, como yo he visto, que a los restos de su abuelo se desentierren y se lleven al cementerio del pueblo y se le haga un funeral en la iglesia del pueblo como cualquier vecino del pueblo. Eso lo he visto yo en pueblos de Burgos, que es una zona que conozco bastante, ¿no? Otra cosa distinta es algunas organizaciones de la memoria, y me acuerdo del Foro de la Memoria del Partido Comunista, que es bastante impresentable en este sentido, que opina que esos muertos no son, digamos, de alguna manera, memoria de los familiares, sino que eso es una memoria política de la República y que por tanto hay que hacer un acto político con cada muerto. Eso es una barbaridad. Y esto lo tienen por escrito, ¿eh? Basta con entrar en la página web del Foro de la Memoria y ver cómo ellos defienden que a los familiares no hay que, la voluntad de los familiares no cuenta, que a un muerto de la República hay que coger y hacer un homenaje político que sea reivindicativo de la causa de la República. Bueno, mire usted, esto depende, si es mi padre o es mi abuelo, yo hago lo que quiero, ¿no? Y si quiero simplemente enterrarlo en el pueblo con una misa funeral, pues tengo todo el derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay una politización tremenda de esta situación. Y es verdad que en su inmensa mayor parte se trata de muertos que son víctimas del lado republicano, porque el régimen de Franco durante casi 40 años pues se dedicó a honrar a sus víctimas, a las que hizo héroes de la guerra civil, en muchos casos por la mortalidad. En el mismo caso de Paracuellos, el camposanto de Paracuellos, sí, se dedica a los mártires de la guerra y se les dan enormes homenajes, ¿no? No debemos de olvidar que en el Valle de los Caídos, ¿verdad?, bajo la Gran Cruz, también hay republicanos. Sí, en el Valle de los Caídos es una cosa que la gente desconoce, pero fíjese, el Valle de los Caídos es un caso singular que también a mí me cuesta entender por qué no ocurre, por qué no se hacen unas cosas tan sencillas como dar a conocer eso que usted me acaba de comentar y que la gente no conoce, pero que es una cosa real. En el Valle de los Caídos están enterradas personas, restos de combatientes de ambos bandos, en muchos casos con nombres y apellidos, porque hay unos archivos en que constan, pero uno va a visitar el Valle de los Caídos y no encuentra, y vamos, yo le puedo decir, yo sé perfectamente dónde están esos restos, ¿no? Aparte de la zona que hay detrás de la basílica, en las capillas del atrio de entrada, en las capillas, en el caso de las vocaciones de la Virgen, de las patronas de los ejércitos, etcétera, sí, ahí detrás hay restos, ¿no? Pero ¿qué gustaría poner una plaquita o una pequeña placa o un pequeño letrero allí bien puesto que dijera en esta zona se encuentran los restos de tales combatientes? Porque se sabe, por muchos, algunos no, pero muchos se sabe, y simplemente no se trata de, como algunos dicen, derribar aquello o tonterías más gordas que se han dicho de convertir aquello en un museo de memoria y no sé cuántas cosas más. Se trata de simplemente de hacer de aquel templo pues un recuerdo a la, simplemente colocando los nombres de los caídos republicanos y de los franquistas, de los dos. ¿Qué parece, Javier? Parece esto, ¿no? Sí, parece que como no. Y ya aquellos que tengan creencias religiosas, pues que sepan además que eso para un católico también tiene un valor, que todos los días se celebra una misa en sufragio por esos muertos. Que a la gente que tenga creencia católica y que sepa el valor de lo que es rezar por los muertos, que es una hora de misericordia, entre otras cosas, pues que sepa que eso está así, que eso es así. Todos los días los monjes benedictinos de allí rezan, dedican una de las misas del día a rezar por los muertos de la guerra civil. Y estas cosas, la opinión pública, la gente las desconoce. Creen que aquello es simplemente la tumba de Franco y la tumba de José Antonio. Que, por cierto, aquel templo, o ese valle de los caídos, no se hizo para albergar los restos de José Antonio ni los restos de Franco. Eso fue una decisión posterior. ¿Posterior? Sí, fue una decisión posterior. El valle de los caídos no se hizo para enterrar. Se hizo para recuerdo, para enterrar restos de los dos bandos. Es verdad que uno entra allí y evidentemente no es un canto a la reconciliación, porque allí todo es iconografía franquista y todos son los valores del régimen franquista, y bueno, entonces es verdad que todos son simbología del régimen, del régimen de Franco, eso está clarísimo, y no hay ninguna simbología. Incluso en la cúpula las banderas que aparecen son la carlista, la falangista, la bandera monárquica, y todos son signos y símbolos de la España franquista, eso es cierto. Y evidentemente no vamos a derribar, no sé, o no vamos a tirar la cúpula abajo, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero hombre, pero alguna cosa se podría hacer, como insisto, poner los nombres de las personas que están allí para que la gente vea y se haga un recuerdo de los muertos del otro lado. Y desde luego, en la decisión de enterrar a Franco la tomó el actual rey de España. Y no estaba previsto que eso no era un mausoleo de Franco. No se hizo para mausoleo de Franco, que la gente cree que sí, no es verdad. Apasionante la historia que nos cuentas, Javier Cervera. Estamos encantados de haberte tenido con nosotros en nuestro programa de En Primera Clase. Queremos invitarte para otra ocasión y recibir una lección como la que nos has dado hoy. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bien amigos, así llegamos hasta el final de nuestro programa, edición número 43. Nos vemos la próxima semana y no olvidéis, siempre os damos la calidad que necesitáis. Con vosotros, Vidal Somoano. My skin, I wake again.